porque tú tienes que llamar al rumbero mayor. Porque tú tienes swing, yo te lo voy a dar. Caramba, cómo no, aquí lo traigo yo. Llama a toda la gente que venga a bailar.